son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. En la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor medio Don Emilio, y vamos con Red Hot Chili Peppers. Me impresionó un poco este tema porque yo no soy de Red Hot Chili Peppers, ni de Guns N' Roses, ni de nada de esas vainas, pero Unlimited Love es el trabajo número 12 de estudio de la banda americana Red Hot Chili Peppers, publicada por Warner en el 2022 en abril. Me encanta este tema y me parece que me da un paso a pensar que la banda tiene algo en el fondo importante. No pararle bolas a alguien es ignorar el conocimiento. Red Hot Chili Peppers, Aquatic Mouth. Looking back at the years gone by when the message changed my life. Heaven meant that the nest was dead, well, and the rappers gave the light, but I don't know who was looking out for anyone like me and you. Or maybe it was too little. Day to day with the way we play, well, everybody needs to eat. Girl, it's gone in the front door too, well, let's guess we move our feet. And I don't know why the color of your eyes was stolen from the sky. An earthquake never needs to lie. Aquatic mountain is waiting for you. Aquatic mountain is waiting for you now. Aquatic mountain, waiting for you. Everyone in the best friend knew that the West was overdue. Growing out of the fertile dirt, well, and the cracks were falling through. But I don't know what I'm looking for. I only know the deepest cut is coming from my gut. Parking lot of the old style world where the misfits like to go. Billy's doom in the silver string, well, it just might be John Doe. When I don't know where I'm gonna sleep tonight, please tell me, can you spare a pillow for my head and hair? Aquatic mountain, it's waiting for you. Aquatic mountain, it's waiting for you now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aquatic mountain, it's waiting for you. Aquatic mountain, it's waiting for you. Aquatic mountain, it's waiting for you. Hologram, I better find out who I am. Let it out with a downtown scream, because we need more space to jam. But I don't know how to turn it down. I end up being so damn loud. I bend your brow, I bend it now. Prototropical Sunday night, small flowers, they don't bite. Dirty skies never work so hard, better step to the angel's flight. And I don't know if the embers of my burning flame are from this split. The greatest gift, the greatest gift. With the 45 to split, spilling beer with a good fountain, a lot of milk from a mother's tit. But I don't know, but someone has to come and teach me self-control. Or should I just say fuck it and go? We'll be right back. soul más bellos que se han producido en la historia es Red Hot Plus Rio. Es una compilación de productos que se hicieron en beneficio del SIDA. Y pues la invitación a todo lo brasilero. Hay música de Astro Gilberto, de George Michael, Everything But The Girl, U2 y una banda increíble de artistas. Y esta es una de las canciones más lindas que se escribieron en Brasil. Las canciones de desamor más tristes, y es How Insensitive, compuesta por Antônio Carlos Jobim, con música, la letra es de el maestro Vinícius de Moraes, en inglés de Norman Gimbel, canción de 1994 con Tom Jobim. El tema How Insensitive, no recuerdo cómo se llama en portugués, pero ¿para qué importa? Dejemos. I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so. I just turn and stare in icy silence. What was I to say? What can you say when our love affair is over? Hay músicos buenos en América, John Legend es uno de ellos. Tiene una fachita ahí como rara, pero musicalmente al lado de Pharrell Williams creo que son los dos tipos de la nueva generación más importantes que ha producido Estados Unidos. Bigger Love es su séptimo álbum en estudio. A él todos lo conocimos por una canción que me sentó a las patadas cuando la oí, en mi momento me destrozó, que se llama Ordinary Love. Esto es mucho después. Ahí tenemos Conversations in the Dark, Actions, Bigger Love y Wild. Se ganó el Grammy a Mejor Trabajo de R&B en la entrega 63, pero cuando oye uno esta canción, se da cuenta de quién fue John Legend, que sale en la película La La Land, y es brutal. Aquí está esto. When I think about the messes I made, think about the rest of my days, I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults, will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why don't we go all the way? That your eyes light up like mine, I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you could ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't sí, tal vez la gente no la conozca mucho a este artista que ya tiene muchos años. Tiene, para que se hagan una idea, 74 años. Es francés, es un tipo importantísimo y pues tuvo un pocotón de canciones, sobre todo Rock Collection, que fue una canción, un himno, en París en 1978. Y la verdad que yo creo que este señor le hace homenaje de donde viene su padre, del amor por las islas que se llaman de otro mar de Francia, en este caso Guadalupe. Es una de las canciones más lindas de él, se llama Cœur Grenadine, del 78, y pues de su trabajo Belle Lia en Mer, que lo hizo importantísimo y construyó esta canción sobre dos islas que son apegos de él. Si ustedes quieren oír buena música francesa, que no es muy fácil, porque la chanson populaire francés no es muy, muy divertida, este hombre debe ser el comienzo de su enseñanza en este idioma, que es muy lindo pero muy complicado. El tema, el corazón granadino, de las Granadinas, donde todos los ricos tienen casa, Mick Jagger y demás multis. Laurent Voulzy. J'ai Se descuidó y se metió 70 kilos encima. Estaba perfecta. pero empezó a comer con gran dignidad y se engordó mucho y sigue muy gorda, y yo creo que es de las voces más bellas que ha tenido la música vocal de Estados Unidos. La descubrió el desaparecido pianista de The Crusaders, el señor Joe Sample. Hicieron una de las canciones más lindas y más importantes del jazz, porque llegó a las listas americanas, a los 10 primeros lugares de Billboard. La canción que tiene que ver con la vida en la calle, el street life, que todos conocen. Pero yo no me quedo ahí, yo me devuelvo al 93 con esta canción clásica de el gran trombonista Jimmy Dorsey. Corrijo, el hermano Tommy era trombonista, años 30 o 40. Jimmy era saxofonista. No me gusta fallar en mi pequeña memoria del 26 de octubre del 93. I'm glad there is you. Estoy feliz de que existas. Quiere decir exactamente este tema. In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures, of underrated treasures, I'm glad there is you. I'll live to love, I'd love to live with you beside me. This role so new, I'll muddle through with you to guide me. So in this world where many, many play at love, but hardly any stay in love, I'm glad there is you. More than ever, I'm glad there is. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Tania María Correa, una mujer brasilera, que recuerdo que yo le enseñé a mi querido hijo Emilio que era ciega, y el man se convenció que era ciega. Y un día fuimos a verla, siempre sale de gafas negras, se quitó las gafas y veía más que yo. Era su mito, sus gafas negras. La conocí de un tiempo atrás con el tema Made in New York. Canción sota de esta belleza, una señora mulata nacida en el lugar más lindo del mundo, Brasil, que pronto iré, me obligan a ir. La fecha de publicación 1990, el trabajo Bella Vista y el tema Encanto. Yeah. que ele aconteceu pra mim, porque ele aconteceu pra mim, porque ele aconteceu pra mim, porque ele aconteceu, aconteceu esse amor que ele estava esperando e que me faz dizer, ver. Aconteceu pra mim. El turno es para Manhattan Transfer. The Upbeat of Avenues es el trabajo número 13 de esta agrupación, para muchos la mejor vocal de Estados Unidos en jazz. Se murió el principal. Era livianamente gay. Esto se llama The Upbeat of Avenues y la canción que vamos a oír es 10 Minutes Till the Savages con Jeff Lubber, Janis Siegel, Brock Walsh. Esto es para ustedes, de las canciones que a mí más me gustan. Life has a way of destroying. Artista maravilloso, un super, super cantante, Eddie Kendricks, que hizo parte de una de las agrupaciones más grandes de la historia de Estados Unidos desde los 60s. El tema se llama Boogie Down, del mismo que hizo Keep on Trucking, y esto es del año 74, fue número uno en las listas de 100 de Billboard. Boogie Down, baby, Boogie Down. Aquí se las dejo, tremenda. On a natural road. yo creo que es uno de los boleros más lindos que se han grabado en la historia. Y esta niña, yo la conocí personalmente, pues no tan niña. Yo creo que hoy debe tener más que yo, o sea, estamos en la plenitud de la tercera edad. Una voz súper especial, paisa, tocaba guitarra, le gustaba la bossa nova y por supuesto se presentó en espectaculares hits. Pues es que miren el año del disco, 96, Tierra Adentro. Ella es voz y guitarra y esta canción es uno de los boleros más bellos que se han escrito y que tiene que ver con el gran error de las mujeres, que pensar que el pasado de los hombres les pertenece. Eso mismo lo cantó con un trabajo increíble el corte 1 del disco de boleros de Luis Miguel, y es el mismo mensaje. Pero si no te conocías, como dice el rey, ¿a ti qué te importa? Nada. El tema es, no te importe saber. Como no me platiques más, pues no te importe saber. No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan vehemente. Solo por ti no concibes que pueda quererte con todas las fuerzas del alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar, para al cabo encontrar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Saber esperar y callar, para al cabo encontrar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez, pues no hay huella ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. El turno para otro duro que la verdad se me quedó apretado en este disco, pero es un esfuerzo maravilloso y yo creo que como vocalista en Estados Unidos le ha ido muy bien, lo admiro mucho también, aunque tiene mucha cosa muy quemada. Yo creo que nosotros hicimos parte de quemar a este tipo, pero no como otras estaciones. Y su último disco es un trabajo maravilloso de rhythm and blues. Aunque todo es igual, pues hay canciones muy bonitas del señor Bruno Mars, como esta que se llama Our First Time. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby? 'Cause it's so brand new, babe. It's so brand new, baby. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby? 'Cause it's so brand new, babe. It's so brand new, baby. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan y terminamos dando los créditos en el sonido, Mauricio Amador, en la investigación Orlando, en la selección del mejor formato Emilio y quien les habló y la selección musical mía. Tell Me I Am Not Dreaming, canción que hizo popular Jermaine Jackson en 1984, el hermano de Michael, aunque con el título de, pues, de lo mismo. Los dejo entonces con Robert Palmer, fallecido muy joven, y este tema original de Jermaine, Tell Me I'm Not Dreaming. Could it be the weird love?